Reflexiones, flexiones y acciones culturales en Pasto. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Angie Camila Enríquez. ¿De dónde eres? Soy de aquí, de la ciudad de Pasto. Quería preguntarte, ¿tú cómo vives el Carnaval de Negros y Blancos? Bueno, pues es una gestión muy, muy chévere, en donde es algo cultural, sobre todo de esta ciudad. Y nuestro símbolo para el carnavalito es Musurunacuna, que quiere decir hombres nuevos, y este búho, que significa la sabiduría. Pues los carnavales es algo muy chévere y muy cultural que se vive aquí en Pasto. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Oscar David Aranda. ¿Cómo te parecen los carnavales? Bueno, los carnavales de Pasto, primero que todo, me parecen muy hermosos porque hacen representación a la ciudad sorpresa, la hermosísima ciudad de San Juan de Pasto, y pues nada, feliz. ¿Tu punto de vista es bueno? Sí, señor, mi punto de vista es muy bueno. ¿Sales con tu familia, con tu papá, con todos tus amigos, sales a disfrutar? Sí, señor, salgo con toda mi familia, mis amigos, y ahora el próximo 2 de enero la Fundación Cultural Musurunacuna estará en el carnavalito. Nos encontramos aquí en la Plaza Nariño, en San Juan de Pasto. Nos encontramos con el joven, ¿nos regala su nombre? Julián Esteban Burbano. Cuéntanos tú, ¿cómo vive los carnavales? Yo pues la paso bien, pues ya he pasado bastante tiempo también, pero es un momento que es único. No tengo palabras para describirlo. Cuéntanos, ¿qué significa para ti carnaval? Un carnaval es una época para disfrutar en familia, pasarla un momento agradable. ¿Cómo te sientes en los carnavales? Bien, porque pues también soy uno de los que participa y es algo pues especial, ¿no? Bueno, por acá estamos con otra invitada especial. ¿Cómo es tu nombre? Claudia Silvana Gámez. ¿Eres mamá de alguno de los que están aquí? No, mi hija está por allá. ¿Dónde está tu hija? Daniela, allá está mi hija. Daniela, venga. ¿Cómo vives el carnaval con tus hijos? Pues sinceramente muy chévere, pasándola bien. Y en plena, ¿cómo se puede decir? En sociedad con los demás. ¿La fiesta cultural se ha convertido en un problema o en una tradición? Pues digamos en una tradición. ¿Aquí la gente es tranquila? Pues sí, tranquila. Se vive en armonía, en paz. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo vives el carnaval? Muy bonito. ¿Qué te parece? Bonito. ¿Bonito? ¿Sales con tu familia? Sí. Lo disfruto mucho. ¿Qué te gusta del carnaval? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Las carrozas, cuando disfrutan los niños, todo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Que estén muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jorge Arturo Bravo. ¿Cuál es su visión acerca del Carnaval de Negros y Blancos? A ver, el Carnaval de Negros y Blancos, como se sabe a nivel mundial, es la máxima expresión de la cultura, no solamente de Pasto, sino del departamento de Nariño y del mundo entero. Por algo es patrimonio cultural e intangible de la humanidad. ¿El carnaval se ha convertido en una tradición o en una problemática de Nariño? No, es una auténtica tradición que representa la identidad cultural de Pasto y de Nariño. ¿Usted vive el carnaval? Claro, vivimos, lo vivimos y somos participativos con los niños en uno de los eventos grandes que es el carnavalito, la máxima expresión cultural infantil. ¿En ese, ustedes tienen colaboración por parte de las administraciones municipales o son con recursos propios? Corpo Carnaval apoya económicamente a todos los participantes, especialmente a los que hacen las carrozas. A ellos se les da un auxilio bastante alto, están cerca de ellos, a las murgas, a los disfraces individuales, a las y también a los niños. Nos dan un apoyo, aunque no es muy bueno, pero en algo sirve para la participación. La mayoría son recursos propios, digamos. ¿Cuál sería ese mensaje para de pronto la gente del extranjero que viene a visitarnos acá a Pasto? Que no pierdan tiempo en pensar si vienen o no y que cuanto antes empiecen a venir, que el carnaval se lo empieza a vivir prácticamente desde las mismas novenas del Niño Dios y se inicia prácticamente con el 31 de enero, de diciembre, con los años viejos, y arranca el 2 con el carnavalito, luego los colectivos coreográficos y sigue Pamela Castañeda, Negritos y el gran magno desfile del 6 de enero. Bueno, vamos con otras preguntas. Una pregunta, yo no soy de acá de Pasto, entonces a mí me gustaría saber, y que también la gente de fuera de Nariño la cuenta, como cuáles son esos factores culturales que se viven o que se ponen ahí latentes en el carnaval. Aquí lo importante y qué es lo que trae turistas del mundo entero es la majestuosidad de las carrozas. Las carrozas, ahí se mira no solamente la belleza, el colorido, la magnitud de ellas, sino la admiración de parte de propios y extraños. Aquí viene mucho turista, especialmente para el 6 de enero. ¿Y cómo cree usted que, cómo ha visto usted la transformación del carnaval, no sé, hace unos 20 años a cómo está ahora? Pues la majestuosidad de las carrozas y los nuevos elementos en materiales que utilizan los artistas del carnaval, ya ha quedado atrás prácticamente los moldes de barro, que era lo que hacían antes, primero el molde de barro. Hoy todavía algunos artesanos lo hacen, pero ahora ya es la fibra de vidrio, más que todo, ¿sí? Por eso le da a la carroza más vistosidad, más grandiosidad a la carroza. Y la gente, ¿no? Y también se ha dejado ya un poco el juego del carnaval de blancos, que prácticamente a veces se lo jugaba como salvajemente, con la carioca, con el cosmético, con el talco. Gente que compraba bultos, todavía lo hacen, pero muy poquito, bultos, y le echan inclusive al turista, sí, a manotadas, pero eso ya se acabó. Ahora la gente mira el desfile tranquilamente, lo que antes no sucedía, digamos, porque uno estaba mirando y lo cogían descuidado y le echaban a manotada el talco, que dicen que a veces echan harina, cal, y eso era lo malo, pero ahora, desde que ya es patrimonio cultural, ha cambiado. Hay más disciplina, hay más orden, ya no hay tantas tragedias de peleas, de heridos, de muertos, inclusive no, ahora ya es un carnaval, totalmente educado, cultural, y la gente pues se regocija de participar de él, digamos, y no tiene distinción de clase de ninguna índole. Todo el mundo ese día, ricos y pobres, blancos y negros, y todo el mundo se confunde ese día, el 6 de enero especialmente. Bueno, muy amable, muchas gracias por esos minutos. Muchas gracias.